96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz martes 16 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdé Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. En protección del pueblo, jefe de Estado crea sistema de bonos para atender 4 millones de hogares. Hoy, Ejecutivo Nacional realizará reunión con industrias para garantizar cumplimiento de ley de precios acordados. Para la juventud, trabajadores y clase media, gobierno bolivariano expandirá la misión vivienda. Delcy Rodríguez informó que Asamblea Nacional Constituyente reformará Ley de Precios Justos. Cultura. Carlos Arroyo asume presidencia de la Compañía Nacional de Teatro. A nivel nacional, Fundación Corazón Salsero abrirá escuelas técnicas para este 2018. Cultura al Día. Desde la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que este 2018 la prioridad para el gobierno bolivariano es la estabilidad social, por lo que creó un sistema de bonificaciones para incorporar a 4 millones de hogares protegidos por la revolución. Del mismo modo, anunció que 151.013 embarazadas del país que están registradas en el sistema del carnet de la patria recibirán un bono mensual de 700.000 bolívares, al igual que las personas con discapacidad recibirán un bono mensual por el mismo monto. Igualmente anuncio, embarazadas del país, ya tenemos la cifra exacta, por favor, del código BQR de las embarazadas del país, 151.013 mujeres, 500.000 mujeres por año paren. Quiere decir que un promedio, Ricardo Menéndez, de 300.000 mujeres están embarazadas durante todo el año, 250.000, ¿verdad? Proponiendo proteger a las 500, y el código BQR me ha permitido identificar las primeras 151.000. ¿Por qué? Porque mira, es lo más hermoso de la vida, es la vida, parto humanizado. Entrenar, educar a la embarazada, sea primeriza o no sea primeriza. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este martes se realizará una reunión con los industriales y agroindustriales para que este sector acate la ley de precios acordados en aras de proteger el ingreso de las familias venezolanas. Encuentro que estará liderado por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Vimos la guerra de precios, ¿verdad? Bueno, la guerra de precios, yo lo que pongo es el carnet de la patria por medio, la protección de la familia. Se ve la estrategia, ¿verdad? Es la guerra más dura y ellos no van a ceder. Yo estoy preparado para combatir férreamente, tenazmente, perseverantemente, como el pueblo, y llamo al pueblo a que me acompañe en paz. En paz, que el pueblo no se deje desesperar. En paz, con organización. Lo vamos a lograr, compatriotas, lo vamos a lograr. Como decía mi mamá cuando había un problema grave, digo yo, Dios proveerá. Y Dios va a proveer a Venezuela de paz económica. Vamos a ganar la paz económica. Ustedes verán, hermanos, compañeros, compatriotas. Son las 12:13. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para incluir a la juventud, clase media y trabajadores en los próximos días, el Gobierno Nacional lanzará el nuevo plan de expansión de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo anunció el primer mandatario Nicolás Maduro en su mensaje anual al país ante la Asamblea Nacional Constituyente. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó este lunes que la instancia que dirige reformará en los próximos días la ley de precios justos para combatir la especulación de la guerra económica. 12:14. Cultura. El reconocido director Carlos Arroyo asumió las riendas de la Compañía Nacional de Teatro desde el pasado miércoles 10 de enero del 2018, en aras de continuar consolidando, unificando y fortaleciendo la dramaturgia, actuación, producción e investigación, labor de los hombres y mujeres de las artes escénicas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Parte de los proyectos que tiene la Fundación Corazón Salsero para este 2018 es expandir la cultura salsera a nivel nacional a través de la creación de escuelas especializadas y la presentación de musicales. Así lo indicó Javier Key, presidente de la Fundación, al tiempo que resaltó que el próximo 8 de febrero la institución cumple un año de su creación. Son las 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es José Jesús Gómez, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música y director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a Cultura al Día. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que tiene para este 2018 la Compañía Nacional de Música, también el IARTE, empezando por la obra del maestro Antonio Lauro, que será grabada en digital. Sí, bueno, eso es un proyecto que nosotros hemos venido manejando, trabajando en conjunto entre el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y la Compañía Nacional de Música, que se basa, digamos, en la difusión de la obra del maestro Antonio Lauro por cumplirse el pasado 3 de agosto 100 años de su nacimiento. Y ese proyecto que hemos denominado Siglo Lauro, por el centenario, abarca no solamente lo que más se conoce el maestro Lauro, que es su obra guitarrística, sino que también está la obra coral y la obra sinfónica, que tiene muy poca difusión por diferentes razones en el repertorio orquestal venezolano. Entonces, todo este proyecto tiene en primera fase la investigación. Hemos, digamos, ido a la raíz de las partituras del maestro Lauro para transcribirlas, porque muchas estaban, eran copias casi ilegibles. Se hizo todo un trabajo de musicología, de investigación y de transcripción para poder hacer partituras digitales de ese trabajo. Y después que ya tenemos la edición de varios festivales de guitarra durante 2017, el relanzamiento del concurso nacional de composición Antonio Lauro, la clausura del festival Alirio Díaz en homenaje a Antonio Lauro, y una cantidad de conciertos corales que hicimos a nivel nacional durante el 2018, bueno, teníamos que cerrar el año generando un material digital, o sea, un material auditivo, mejor dicho, audiovisual, porque tendremos también la posibilidad de grabarlo en audio, el video, de lo que hemos llamado la obra integral de Lauro. Ahí tendremos sus más representativos valses para guitarra, estará también su obra de madrigales y canciones corales interpretadas por el coro Simón Bolívar del Sistema de Orquesta. Y tendremos la obra guitarrística, de la cual hicimos la selección de lo que no se ha grabado nunca. Entre ellas está el concierto para guitarra número 2, que lo escribió hasta una parte al maestro Lauro, y tras su fallecimiento lo culminó el maestro Inocente Carreño. Una obra que no se hacía nunca, porque la obra, la partitura realmente era ilegible, que se llama Giros Negroides. Y una, un poema sinfónico que se estrenó en el año 86, si mal no recuerdo, pues de la mano del maestro Felipe Iscaray como director y el tenor Iber Álvarez como solista, que se llama Canta Claro. Es una obra profundamente nacionalista, y nosotros quisimos hacer una grabación profesional justamente con esos dos mismos sujetos, con Igor Álvarez como solista y con el maestro Felipe Caray como director. Entonces, como ves, vamos a tener un trabajo musical de bastante nivel, porque ahí van a estar los principales guitarristas de este país, tanto las generaciones nuevas como los más consagrados. Tendremos a la Orquesta Filarmónica Nacional como instrumento principal para lo sinfónico, y como ya te dije anteriormente, el coro de Simón Bolívar, el coro sinfónico Simón Bolívar, para la parte coral. Qué bueno. Estamos conversando con José Jesús Gómez, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música y director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Ambos entes son adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. José Jesús, ¿cuántas personas están participando en este gran proyecto de grabar la obra del maestro Antonio Lauro? En la producción. Pero en la producción somos un equipo como de 10 personas. Son, como te dije, un equipo de musicólogos están trabajando directamente la parte investigativa. Tenemos otro equipo de transcriptores, que son quienes agarran esas partituras manuscritas del maestro y las llevan con software a formato digital, a partituras, digamos, con una nomenclatura digital. Y por supuesto todo un equipo de producción que es el que pone en escena todo lo que ya nosotros hemos programado. Además, tenemos la participación bastante cercana de los principales, digamos, herederos de la obra del maestro Lauro, que son sus familiares, particularmente de su hija Natalia, con quien hemos tenido una estrechísima relación, para poder primero lograr la permisología para que esta obra se pueda ejecutar y se pueda grabar. Y ellos han recibido con inmensa satisfacción el hecho de que el Ministerio de la Cultura haya decidido, bueno, honrar a su padre en la dimensión que lo estamos haciendo, que yo creo que siempre será poco lo que hagamos con una figura como Lauro, y porque estamos haciendo una cosa que no se había hecho nunca, que es grabar estas obras que estaban literalmente en el olvido, ¿no? Entonces es como una forma de romper esa historia que han vivido los músicos a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre los músicos terminan siendo reivindicados después de su muerte o después de muchísimos años después de su muerte, y nosotros quisimos justamente aprovechar, pues Lauro ha sido uno de los músicos que nunca ha sido olvidado, porque además la obra de Lauro se toca en todos los festivales y concursos de guitarra del planeta, y es obra obligatoria en los conservatorios de música por el que estudia la guitarra clásica. Pero además nosotros, como su país natal, quisimos hacer este reconocimiento, bueno, dejando un testimonio para las generaciones futuras, que uno pueda tomar en un disco y escuchar José Jesús, disculpa que interrumpamos. Vamos a hacer un enlace ahorita en vivo y directo con Venezolana de Televisión para escuchar en rueda de prensa las palabras del ciudadano ministro. Vamos a ver un video brevemente para hacer un recuento de todos los actos del ministro Néstor Reverol por este grupo generador de violencia. Adelante, video. Este 15 de enero del año 2018, resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República. Este grupo criminal, el pasado 27 de junio de 2017, se robó un helicóptero del CICPC para atacar la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde dispararon contra más de 80 trabajadores de la prensa que se encontraban celebrando el Día Nacional del Periodista. Posteriormente, lanzaron 4 granadas al Tribunal Supremo de Justicia, mientras los magistrados de la Sala Constitucional se encontraban sesionando, y un preescolar donde estudiaban los hijos de los trabajadores de esta institución. Así asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana situada en los Altos Mirandinos del estado Miranda el pasado 18 de diciembre de 2017, donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela. Los integrantes de esta banda terrorista, que estaban fuertemente armados, pertrechados con armamentos de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos con un lamentable saldo de 2 funcionarios de la PNB fallecidos y 8 gravemente heridos. Durante el enfrentamiento, 7 integrantes de esta célula terrorista resultaron abatidos y otros 6 criminales fueron capturados. El éxito de la operación desarrollada por el equipo de las Fuerzas Especiales se logró luego de un arduo trabajo de investigación que dio con el paradero de estos asesinos que pretendían desarrollar otros actos terroristas en el país. Los actos cometidos por estos elementos generadores de violencia califican la definición de acto terrorista establecido en el artículo número 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por supuesto constituyendo claras y flagrantes ataques contra la institucionalidad democrática y el orden constitucional. A partir de la investigación sobre el asalto y extracción de material de guerra del cuartel militar de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Miranda, específicamente en Laguneta de la Montaña, el pasado 18 de diciembre de 2017, específicamente el segundo pelotón de la tercera compañía, el destacamento 441, se diseñó un plan estratégico y la operación Gedeón, coordinada por el Comando Estratégico Operacional, para dar con los responsables ante este acto terrorista. Y los órganos de inteligencia practicaron la detención de los siguientes ciudadanos. El ciudadano Loaldi Javier de John González, alias el abuelo de 45 años, vinculado al movimiento Resistencia y participante como logístico de proveer material y suministro a esta célula terrorista mientras se encontraban planificando estos actos desestabilizadores. Igualmente, Juan Carlos Urdaneta Marcano, alias El Tío, también encargado pues de suministrar aspectos logísticos a esta célula terrorista. Eva María Lugo, de 57 años, y Laura Vanessa Ruiz Lugo, quienes servían o fungían de financistas, donde se les detectaron transferencias desde el exterior para apoyar a estos grupos generadores de violencia, estos grupos terroristas. Y Antonio José Pérez Cisnero participó en el asalto y extracción de material de guerra al Comando de la Guardia Nacional del Estado Miranda. Se encuentra también detenido. Y el ciudadano William Alberto Aguado Sequera, propietario del vehículo donde se montó el material que suministraron, que sustrajeron en el cuartel de la Guardia Nacional. Y durante el allanamiento hecho por los órganos de inteligencia, se le encontró en su residencia 2 fusiles AK-103 que formaban parte del lote de armas robadas durante el asalto a la Guardia Nacional Bolivariana, así como también otros materiales que se localizaron, entre ellos municiones, uniformes militares, granadas de humo, etc. Y estas 6 personas se encuentran detenidas, siendo procesadas en este momento. Las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico, además de la entrevista reciente que ofreció un canal, un medio internacional a uno de los integrantes de esta célula terrorista, además, en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista donde se encontraba, nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del Distrito Capital, específicamente en el kilómetro 16, sector Araguaney, donde se encontraba esta célula terrorista refugiada. Por supuesto, pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuantes, generando lamentablemente dos víctimas fatales de las fuerzas de seguridad y 8 oficiales de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana gravemente heridos durante un fuerte enfrentamiento realizado por esta célula terrorista. Lamentablemente falleció el supervisor jefe Andrew Domingo Ugarte Ferrera, de 32 años de edad, y el oficial agregado Nelson Antonio Chirinos La Cruz, de 29 años de edad, a quien pues mandamos desde nuestro gobierno nuestra solidaridad, nuestro pesar a sus familiares y a toda la familia de la Policía Nacional Bolivariana. En base a los principios que establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, particularmente en lo que se refiere en la fuerza potencialmente mortal, ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor, con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos. Es importante destacar que el proceder de los organismos de seguridad del Estado se enmarca en los criterios universalmente reconocidos para la actuación ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pública. Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres, de 30 años de edad, Abraham Noé Lugo Ramos, de 30 años de edad, participante también en el asalto al Fuerte Paramacay el año pasado en el estado Carabobo, José Alejandro Díaz Pimentel, que también participó en el asalto al comando de la Guardia Nacional en el estado Miranda, Óscar Alberto Pérez, de 36 años de edad, Jairo Simón Lugo Ramos, quien también participó en el asalto al cuartel Paramacay en el estado Carabobo, y Abraham Israel Agostini, de 33 años, está por identificarse una persona del sexo femenino, de 26 años de edad, que está en proceso de identificación y que presuntamente acompañaba a uno de los terroristas. Los actos terroristas cometidos por esta célula, divulgados comunicacionalmente, pusieron en evidencia los objetivos desestabilizadores que perseguían. El combate al terrorismo es una causa que supera nuestra frontera y resulta lamentable que algunos personajes nacionales o internacionales intenten tergiversar y desconocer la gravedad de estos hechos que cometieron esta banda terrorista hoy desmantelada. Por supuesto, el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro reconoce la valentía y la loable labor de nuestros funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado que participaron en la operación, nuestro reconocimiento y felicitación al Comando Estratégico Operacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los organismos que participaron directamente en esta operación, especialmente a los hombres y mujeres de nuestra querida nacional, nuestra querida Policía Nacional Bolivariana. Nosotros también queremos expresar la solidaridad a los familiares directos de los fallecidos, los heridos que están en recuperación, y que nosotros, con esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a seguir realizando todas las acciones que sean necesarias para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, con nuestro principal propósito de seguir garantizando la paz. Nuestra victoria es y será siempre la paz. Muchas gracias y muy buenas tardes. Sí, tenían ustedes allí las declaraciones importantes, declaraciones del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, a propósito de este desmantelamiento de esta peligrosa célula terrorista a través de la operación Gedeón. Ya ustedes lo tenían, el saldo lamentable de 2 policías fallecidos, así como también 8 en estado de gravedad y también 7 terroristas abatidos. Ese es el saldo, pues, de esta operación que lleva a cabo los organismos de seguridad del Estado, también el Comando Estratégico Operacional, a fin de preservar la paz en la República Bolivariana de Venezuela, esa paz que ha llamado a mantener el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Es parte de la información que se genera a esta hora desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Con ello devuelvo el contacto a los estudios de la noticia con Barry y Verónica. Adelante. 12:34 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penjan. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Nada.

blanco y turquí, del alma de venir, Honduras nuestro futuro. Hace música a nuestra, el corazón le ha golpeado, al alma le ha levantado, al pueblo su dignidad. Hemos ido para el hacer, hacer del maíz su pan, los hombres de Morazán y su conciencia de clase. Los hombres de Morazán y su conciencia de clase. Yeah.

siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.